El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te dará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Señor, disculpe, señor Don Ampón. Sí, sí, hola, buenas tardes, gracias a todos por venir a esta conferencia de prensa, gracias por a los medios masivos, gracias a la sociedad argentina que me abrió el seno familiar, gracias a la Constitución, gracias a todos, es una tarde muy buena esta en Buenos Aires. Soy, señor, disculpe, Don Ampón. Cubano. Don Ampón. Sí, sí, ¿quién soy habla? ¿Quién Fabricio habla? Uribe. Sí, usted, señor. Buenas tardes. Soy Fabricio Uribe de sí. FM Chingolitos. Quería hacerle una pregunta. Sí. Si el habano es cubano, es cubano el habano. Un olor riquísimo, tiene olor a libertad, ¿no? A libertad cubana también. Sí. ¿Por qué roban en skate, señor Don Ampón? Bueno, mira, yo esto empezó muy chico en Villa Lugano cuando... qué rico habano, che, ¿eh? Se siente la huida de Batista, ¿eh? Se siente cuando Batista se fue de Copacabana. Está esquivando mi pregunta. Ah, discúlpame, chiquito. Sí, ¿de Monte Chingolo me dijiste? FM Chingolito. Chingolito, FM. Mirá, yo te voy a contar. Yo vengo de chico, soy skater de chico, ¿no? En Villa Lugano fui skater. En un momento, bueno, había pista de skate por todo Lugano. Me acuerdo torneos domingo por la tarde por un plato de locro. Torneo de skate, ¿no? De repente uno creció, se hizo adolescente y bueno, presupuesto de Ibarra, me parece que era Grosso en ese momento, intendente de la capital federal, y bueno, sacó las pistas de skate para hacer piscina para los countries. Y ahí es cuando uno se quedó sin... qué rico. Cuando uno se queda sin el deporte, ¿no? Y un barrio marginal, cerraron las fábricas, cerró todo, vino Menem, la privatización, todo, se fue toda la bota y bueno, y empecé la delincuencia, ¿no? Eso... disculpe, Don Ampón. Quiero que me llames así, Don Ampón, por favor. Don Ampón, ¿por qué le roba a los chicos en la plaza? Sí, mirá, primero te quiero aclarar el tema de por qué roba un skate. Sí, primero te quiero aclarar ese tema, ¿no? Porque se habla mucho en la sociedad argentina, en los medios, ¿no? Del bullying, de la obesidad, ¿no? Se habla mucho, sí. ¿No? De los gorditos simpáticos, ¿no? De los locos gorditos. Pero está bueno el deporte. Está bueno que la gente haga deporte. Está bueno que la gente ande en skate. Porque uno cuando anda en skate... cuando uno anda en skate, ¿me entendés? Hace deporte. Eso te quería aclarar primero, ¿no? Primero uno roba en skate para dejar el mensaje del deporte, ¿no? Que es importante el deporte, ¿no? Usted roba. Porque yo te hago una pregunta a vos, Monte Chingolito. Vos en tu radio, ¿cuántos programas de deportes hay? ¿Eh? ¿Cuántos programas de promulgación del deporte hay? En Monte Chingolito, ¿dónde estás vos? ¿Me entendés? No. Quiero saberlo. Contestame, Uribe. Por favor, contestame. Bueno, nosotros tenemos un par de... ¿Viste? No podés contestarme porque no tenés la respuesta, ¿no? Eso es lo interesante de la sociedad democrática, que nadie tiene respuesta, ni la justicia, ni nadie. Entonces, sigo con... ¿Por qué le roba a los chicos? Escúchame, don Tampón. Sí. ¿Me das la zapatilla a vos o te la saco ahora de una con un chumbo en la cabeza? Uribe, ¿me cortás un segundito la transmisión, un segundito? Listo, sácame, poneme el aire de vuelta. Sí, arregle el tema, ya lo soluciono fácil. Son códigos de Ampón. Sí. Don Ampón, le estaba preguntando, ¿por qué le roba a los chicos en la plaza? Sí, le roba a los chicos en la plaza porque ¿cuántos padres vos te encontrás en el supermercado, no? ¿Cuántos padres te encontrás pagando la obra social y de repente te dicen, mis chicos están idiotizados con la compu, mis chicos no hacen, dejaron de ver el sol, son pálidos buitres y están con la tecnología? ¿Cuántos padres conoces, Monte Chingolito, vos? ¿Muchos? Sí, bastante. Y bueno, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el Don Ampón clasista? El Don Ampón clasista, el nuevo delincuente clasista, ¿qué hace? Le roba la tecnología a los chicos. Así los chicos están obligados a jugar con cosas didácticas, con cosas tangibles, con cosas que se pueden tocar. Así que... Tapón, dejate el auto ahí en la esquina, son 5 pesos, amigo. 5 pesos, escúchame, fíjate que atrás en el baúl tengo 4 o 5 notebooks. Toma, acá tenés las llaves y tengo 3 cámaras digitales, tráemelas, por favor. Me llevo el auto también, chao, amigo. Si me traes, qué simpático este chico, ¿eh? Entonces, bueno, usted le roba a los chicos en la plaza por la tecnología. Es para dejar el mensaje, querido. Es para que el nuevo delincuente del día de mañana tenga una conciencia social, ecológica, humanitaria y una conciencia de dejar el mensaje, ¿no? Una conciencia de generar generaciones que vengan, generaciones que digan sí, sí, sí, ¿me entendés? Y no tanto, no sé, tal vez puede ser. Eso es interesante para pensarlo, Monte Chingolito. FM Chingolitos. FM Chingolitos. Sí. Sí. Tengo una nueva pregunta, señor Don Tampón. Sí, te pido que no me faltes el respeto, porque yo a vos te falta el respeto. Y yo estoy parado acá es porque un juez me dejó libre, ¿me entendés? Disculpe. Entonces, cualquier cosa que vos y los medios buitres, como La Nación, como Manieto, como TN, andate con el juez de la causa. Disculpe, señor Chorro. Le hago otra pregunta, don Chorro. Chorro no me gustó. Eso es discriminatorio. Ampón me suena más a romanticismo de novela, de escritura, ¿no? De escritura medieval. Don Ampón, don Ampón. ¿No siente nada por las víctimas? ¿No siente ningún remordimiento? Siento que me deben algo todavía. Me siguen debiendo cosas porque yo le estoy haciendo un favor. Mira, acá tengo, por ejemplo, a este chico lo robé hace 18 años. ¿Te acordás cuando te robé la bici? Sí. ¿Vos qué tuviste que hacer después? Y tuve que empezar de cero, caminar. ¿Al trabajo cómo ibas? Y iba en una bicicleta mountain biker, con resortes amortiguados, 2 ruedas, iba bastante bien. ¿Y desde que llegué yo, tu vida no se tiró más al deporte? ¿No tuviste que caminar más? Y encima sumale que te quieren chorear en el camino, tenés que correr más todavía. Entonces, Monte Chingolito, esto es lo interesante, no, que quiero dejar el mensaje. Si no, yo, no nos interesa, si más tu opinión. Yo tenía asma y tuve que caminar sumale. Que se encarguen tus padres para hacerte defectuoso. No es culpa mía, ¿eh? O el Estado en su defecto. Sí, Monte Chingolito. ¿Cuál es entonces el mensaje que quiere usted dar? El mensaje es la libertad, ¿no? El mensaje es la decisión personal de cada persona, ¿no? El mensaje es decir sí al mañana y no un tal vez. El mensaje es que no, dejemos la tecnología, dejemos la comodidad de confort y nos conectemos con algo más primitivo, ¿no? Con algo más rutinario, ¿no? Con algo más sin dinero de por medio. Eso es lo que me gustaría que el día de mañana me recuerden a mi Monte Chingolito. ¿Y a usted le parece bien lo que está perfecto, diciendo? Perfecto, señor Tampón, perfecto. Perfecto, señor, sí, señor. Soy el abogado de su ex señora. Quiere las 2 casas, la chacra en Montefusco y los 2 departamentos San Isidro. Me parece que tengo que cortar la conferencia de prensa acá, Monte Chingolito, porque tengo que arreglar un segundo. ¿Ves? ¿Sabes lo que voy a hacer ahora con mi ex mujer? La voy a sacar de juego, ¿sabes por qué? Porque está enviciada con el dinero, está enviciada con las propiedades privadas. ¿Y yo qué tengo que hacer al respecto? Sosegarla, ¿para qué? Para que viva en la naturaleza, viva en un descampado, que viva bajo un árbol. ¿Me entendés, Monte Chingolito? Porque esto es lo interesante de todo esto, ¿me entendés? Esto es lo interesante. Cuando uno quiere dejar el mensaje y se compromete con el mensaje. Hola, mis chinguinos, mis amigos autistas. Hola, tercerizados, mis sustentados, y los que siguen creciendo que somos nacional y popular. Acá está Mundo Edificio, el programa que hace temblar a Manieto, la Corpo y a los chipazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Edificio, que no te distraigan. Hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla. Todo concluye el fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Esta es la música que suena cuando viene viaje egresado y te das cuenta que decís, fa, cómo crecimos, ¿no? La puta madre, cómo pasó el tiempo, ¿no? Todo concluye al fin, nada puede escapar, ¿no? El Gondel Rocker, la gente que entiende este chiste, hay que preocuparse, debe tener canas seguramente ya. Te maté. Yo no tuve viaje de egresados, así que no te voy a poder entender eso. Yo tampoco, no, todavía no. El viaje de egresados, fui de Cebitur, me acuerdo a Carlos Paz, en la primaria, sí, eso sí, pero no. ¿Sabés quién es la banda de Gondel Rocker? El de Palito Ortega. ¿Ese era? No. ¡Sácame el aire! ¡Sácame el aire! ¡Ah, no, sí! Diego Torres, sí, Fabián Vena, la del coche amarillo, claro. No, me la confundía con una vieja que eran todos un grupo así de música, no sé qué era, de Palito Ortega y unos pares. Conchetos, no. Unos pares. De conchetos más. Sí, Mati, tenés micrófono, Mati. ¿Qué pasó? No te estamos escuchando, Matías, por favor, no te estamos escuchando. Es muy importante tu mensaje. ¿Qué está pasando, Matías, en este momento? ¿Hay tema con el dólar? ¿Quieres informar sobre el dólar algo? No te estamos escuchando, Mati. Bueno, a ver. Que el dólar está por las nubes. El dólar está por las nubes. Ahora que pudiste prender el micrófono, ¿querías decir algo? No. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes a los oyentes. Buenas tardes, Emma. Pensé que querías decir algo. Buenas tardes, no quiero hablar con vos. Empezó el programa así. Empezó ese programa, ese como esa Navidad que llega de tu tío, que vos sabés, acá esto termina mal. Y no lo voy a mirar, y si no se entiende lo que quiero decir, que maneje como quiera el audio. Yo miro para la tele, a vos tampoco te voy a hablar. Voy a hacer un programa yo solo. Hay una regla... ¿Cómo? Le vino ya. Sí, le vino la mala onda y lo agridulce que tiene la vida. A mí me dijeron una vez en la radio que con el operador hay que tratarlo bien, porque el operador te puede sacar del aire sin darte cuenta, un par de cosas que puede hacer un operador más relacionado al sindicato de la operación, ¿no? Bueno, entonces, está bien, te trato bien a vos no me... A ver, sube la música, ya empieza a hacer quilombo, vendrá a cualquier momento, pone FM Vida, hace un duplex con FM Vida y pone así. Bueno, entonces está bien, voy a hacer lo que vos me decís, voy a no te aconsejo tampoco. Voy a dar el brazo a torcer, a vos te voy a hablar, a vos no me mires. Miro para la tele. A vos sí te voy a mirar y te voy a saludar. No, Marcos, te aconsejo que hagas lo que yo diga porque, bueno. Hay muchos antecedentes que no sería bueno. Sí, el último contarlos. Terminó con 15 años de prisión. Disfrazado de Wolverine en figura corta, sí. Limpiando vidrios. Pero bueno, él dice que la pasó bien. Es interesante, no cuando uno la pasa bien. Gente que está del otro lado, vamos a las vías de comunicación. Mundo Bullicio, que no te distraigan. Nacho no vino. Bueno, algún momento hay que parar en el día, en la semana, para contar lo que uno produce toda la semana también, ¿no? Porque uno, este sistema que nos va tan bien, uno produce diariamente dinero. ¿Y cuándo uno se sienta a contarlo? No tenemos tiempo. Entonces Nacho dijo, loco, sign on more, me quedo en mi casa, money. ¿Es eso? Se despertó con una resaca de la concha de la lora. Y... Puede ser también eso. No pudo venir. ¡Mamá! ¡Mamá! Viste, chabón se levanta así y hasta las 11, 12 de mediodía está ciego. ¡No veo nada! ¡No veo nada! A mí una vez me pasó así de una maratón, a la mañana me fui a tomar el tren y no podía hablar. Y no tenía voz. Fue horrible, fue una desesperación. A mí me pasó que desperté manco. Después durante el día le creció el brazo. ¡Fua! ¡Mirá claro. cómo creció el brazo! No. Sí, después me di cuenta que era un sueño y desperté y estaba normal. Yo me levanté manco y me di cuenta que estaba mi brazo atrás mío. Ah, bueno, un chiste malísimo para hacer una catarata de humor simple, ¿no? Humor facilista sería. Bueno, gente que está de otro lado, Mundo Bullista, que no te distraigan, edición número 90. 90. 90 es una fecha que recordábamos, el mundial en el 90. Sonando el facho. Ah, ¿cómo era? Ah, canzone. ¡Italiano! El mundial de Italia 90, la música del mundial de Italia 90. El mejor gobierno. El mejor gobierno. Ahí es cuando el país empieza a crecer. Ahí es cuando empiezan a poner leña a los hogares de la automotriz, ¿no? Menem lo hizo. No, qué grande. Menem lo hizo. Escucha. ¡Vamos! El Diego puteando. Eso era bueno el Diego, ¿eh? Sí. Qué grande, qué mundial, ¿eh? Cuando segundos este, quedamos, me parece. Cuando este mundial tapa lo que pasó en el 78. ¡No! Y los otros mundiales también. ¡Estamos reclamando derechos humanos! ¡Hablamos fuerte! No, pero qué temazo, ¿eh? Qué temazo. Yo me acuerdo mucho porque tenía 10 años y me acuerdo las figuritas de Goicochea, el buzo. Me acuerdo ya la, 10 Ofori. Años tenía. Ofori de la Copa. O triste chornale, Ofori de la Copa. El otro día lo escuché, ya te dice, triste chornale, Ofori de la Copa. Dice, triste jornada, estamos fuera de la Copa. Pero es buenísimo el tipo como lo dice, como diciendo, listo, después de acá no hay nada. Después que acá hay el suicidio en masa, quizás, ¿no? Puede ser posible para esa gente. Bueno, el 90. ¿Vamos a las vías de comunicación? No. Este es un programa. Este es un programa que es como este mismo estado, ¿no? Tiene todo para ganar, pero nos tiramos menos. O sea, ¿para qué hacer un esfuerzo? ¿Sí? Pone, si sos gerente de cuentas, mucho labor. No tenés que estudiar contador. Es pero es como labor. Si estuvieras en mi casa y me preguntaras, ¿puedo ir al baño? ¿Y qué te voy a decir? No vaya. Quédate ahí. Sentate ahí en un rincón. Javi todo meado, ¿viste? Javi está así. Está buena la película de esta señora, ¿eh? Todo chorrando gotitas de orín. Bueno, vamos a la vía de comunicación, que es micrófono abierto. Queremos decir la hora, que son las 21, 19 y 16. Y esto aire. Como el reloj de Volver al Futuro, ¿viste? Cuando programás sí. para ir al pasado al presente. Esto es algo parecido, ¿eh? Bueno, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. O mandanos un mensajito al 15-33-68-0099 o llamanos al 0237-466-559 o si no, podés mandarnos una solicitud de amistad a Mundo Bullizo, que no te distraigan, te aceptamos, nos escribís y nosotros leemos el mensaje al aire. Pueden fijarse que hemos cambiado la foto de perfil. Allí estuvimos con Mati trabajando arduamente hasta altas horas de la noche. Hicimos cambiar el logo, pudimos cambiar el logo de la mano y después pusimos que es un poco lo que simboliza un poco Mundo Bullicio y lo que creemos nosotros, ¿no? O sea, de un lado Cristina Manieto gritándose, peleando por las clases sociales entre ellos mismos y la espuma, esa espuma tapándonos, ¿no? A todos un poco. Eso es lo que quisimos representar, así que bueno. Estamos a próximo a hacer unas calcos, hacer pasacalles para poner en la casa de Wes, en la casa de Walter Festa, en la casa de Damián Contreras, en la casa de toda esta gente linda, ¿no? Para que nos conozcan. Sí, por eso me voy a postular para el 2015. Moreno, ¿no? O sea. Sí, por esa gente me voy a postular para el 2015. Bien, bien. El Tigre Mendieta, ¿viste la foto del Tigre Mendieta que está ahí en el cruce de las vías? No. El chabón parece que está en 3D. Pero, está, así parece que está, estuvo con el Coppola, ¿me entendés? Y el Diego en la época de los 90, ¿sí? Y está el chabón con los ojos así, como en 3D. El que entiende el chiste que estoy diciendo. Parece en 3D, el tipo... Es como que el nylon lo está conteniendo y el tipo se quiere escapar para afuera. Yo no le dejo ni 10 centavos, te digo, con la cara que tiene. No le, o sea, yo no sé ustedes, yo no. No. Yo le dejo 100 del Monopoly. señor, ¿me puede enviar este billete? y una casita, no, tenés unidad básica, boludo. Y si no da cocina de Paco. O sea, básicamente sería bueno, no importa. Tengo miedo que bombardeen la casa. Bueno, estamos. Cayó la yuta. No, lo más terrible es que no va ni la policía, van ni dos chavales a decir, señor Río, sí, pa. ¡Ah! ¡Tienen a mi hija que soy una buena persona! ¡Oh! ¿Es demasiado? Bueno, está bien, no importa. Bueno, gente, vamos a dar comienzo. Les contamos que hoy a la noche en Buchar 70 el Partido Obrero está haciendo un pub obrero, se llama. Arranca a las 8 de la noche, va a haber proyección de videos La idea sería como un enfrentamiento, un combate de videos entre lo redondo y lo callejero. Esa sería como la idea del evento. Después va a haber fiesta, ¿no? Vamos a escuchar toda noche temas de Silvio Rodríguez, ¿me entendés? De Pablo Milanés. Después la idea sería debatir un poco, ¿no? El año que estaba Silvio Rodríguez escribiendo esto y qué quería decir y cómo se puede aplicar el marxismo cotidiano de cada día que vivimos. Una pelea entre los redondos y callejeros, las bandas. Pero acabamos todo botellazo afuera. La banda. Los redondos. ¡Callate! Si vos no callate, ya toca re. ¡Callate! ¿Viste? Así no, no, pero lo más gracioso es que ahora que murió Gustavo Cerati buscan otra banda para pelearse. Me parece muy no bizarro. No lo había pensado, ¿verdad? Acá. Somos Argentina. Hay que pelear con alguien. En la pelea nos hacemos fuertes. Es así la onda. En el barro nos hacemos fuertes. ¿Cómo nos olvidamos, Murió Gustavo y ahora nos olvidamos de Gustavo. Y si no, podemos hacer un duelo entre Soda Stereo y Virus. No así un duelo infrahumano, un inframundo, ¿no? Llamamos un exorcista, un medium, y bueno, hacemos un debate. ¿Qué les parece? ¿Te apuñalaron alguna vez? Dos veces en Puente de la Noria. Fue horrible. Bueno, gente, así que los esperamos en Buchar 70. Empieza a las 8 de la noche en el local que tienen los chicos del Partido Obrero. Así que va a estar bueno, va a haber picadas también, picadas especiales, barra popular, entrada libre y gratuita. Así que hay fiesta después, así que bueno, estamos esperando hoy a la noche ahí. Decime algo porque es radio, boludo. O sea, no me espere. Oh, él va al comité de la UCD, me da a escuchar música clásica. La UCTich. Cuando llevan a los chicos de la primaria a tomar el café con leche al círculo de suboficiales, ¿no hicieron nunca eso ustedes? No. Yo en Lugano fuimos a la comisaría 52 una tarde a tomar café con leche. Y los policías me prepararon café con leche. ¿Y así. Te tocaron? No. A los 8 años siguientes me metieron preso y abusaron de mí en un calabozo. Pero ¡no! No me tocaron, pero sí la pasé mal a los 14 años. Claro, les daba asquito a los presos tocando. Con una bolsita. Vamos a decirle que que uno no conocía la Correpi y nada y pensaba que era normal. Pero me desnudaron en una habitación y empezaba a aparecer policías y policías a reírse. Y ahí se medio se pudrió, tenía 14 años, imagínate. Y bueno, con el pene chiquitito, como no se van a reír. Te pones mal la hora, yo también me río. Iba a ser un chiste que vos sabés cuál va a ser el chiste, sí. Preguntarle a quién, lo otro, pero no voy a caer en esa simplicidad. Claro. No voy a caer en esa simplicidad. Pero si querés, puedes preguntar. No. No es interesante esto. Después, otra cosa y ya nos vamos a la tanda. ¿Tenés testigos? Sí. No llegamos en Barrondolá porque es peor los testigos que tengo. Y se lían toda tu familia. Sí, Jehová. En ese momento eran tan católicos en todo momento, ¿no? Era más lujurioso, más de Somo y Gamorra. Les vamos a contar que ahora vamos a dar bien la dirección. Hay un lugar nuevo que se llama Mot. Tenemos una lista de invitados a nombre de Moro. Así que ahora después vamos a abrir bien el Facebook y le vamos a contar bien. Está abriendo un lugar nuevo en Moreno, va a haber unas bandas tocando. Y le diga que este chico Moro, parece Relaciones Públicas del lugar, nos dio una lista. Así que si vos estás del otro lado escuchando, ahora cuando vemos vamos a dar un poco más de información. Y bueno, te anotamos una lista y entras gratis un Chevoli. Igual que loco, ¿no? Porque acabo de decirlo del Partido Obrero. Porque viste que hay gente que hace eso, ¿viste? Y como está en su actividad, no dice la del otro, ¿viste? Eso está medio feo. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Me

llegamos a la India? No. ¿Ya llegamos a la India? No. ¿Ya llegamos a la India? No. ¿Ya ya? No. A ver... ya. Entonces le dije, fíjate el carburador, ese carburador que está flotando, está explotando todo el tiempo, ¿estamos al aire? Ah, bueno, no se la cree ya de ella, pasó de moda ya eso, ¿no? Sí, ya lo hicimos muchas veces. ¿No? Quizá la persona común ya no lo cree más, ¿viste? Porque está esta cosa, chicas, buenas tardes. Está esta cosa, ¿viste? Que de los medios todo el tiempo se le dice a la gente común, para que me haga una tortícolis. Ahí está. Mejor así. Esto es radio en vivo, radio en vivo. No, no escuchan a menudo como de los medios todo el tiempo, a ver qué piensa la gente común, ¿no? Como si ellos fueran superhéroes, ¿no? De repente, ¿no? Qué loco eso, ¿no? Es interesante para debatirlo. Se quieren matar, sí. Pero, ¿no? O sea, la chica la estoy así como extorsionando, más o menos. Distiéndase, por favor, relájense, no es nada, es habla por el micrófono este, nada más. Okay. Ahí está. Bienvenidas, Lucía. Ay, me olvidé ya el otro nombre, ¿eh? Primero me acordé de Lucía, por lo bien. Menos. Será por Lucía Galán, quizás que uno la asocia, idéntica, puede sí. ser. ¿Cómo era tu nombre? Victoria. Victoria. Victoria, habla ahí, mira, el micrófono y si quieres, ponte los auriculares y te puedes escuchar. Bueno, chicas, ustedes son del Partido Obrero. Sí. Cuéntenos un poco qué actividad cultural está haciendo el Partido Obrero hoy in the night. Bueno, esta noche vamos a hacer el pavo obrero, como estuviste diciendo, y después la fiesta ricotera versus callejero. Básicamente es una actividad financiera para financiar el viaje a Salta por el Encuentro Nacional de Mujeres. Desde el Pleno de Trabajadores estamos haciendo este tipo de actividades, no solo porque son culturales y está bueno el espacio, sino también para financiar el viaje de las compañeras que van a ir, básicamente por eso. Contanos primero el cronograma del evento y después qué van a hacer en Salta con esa plata, ¿no? Pues no queremos, viste, tenemos un presidente con cuatro procesamientos, no queremos enterarnos que claro. Después cambian el auto o pasa algo así, ¿no? Ta. Contanos el evento. ¿A qué hora empieza? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es el cronograma? Bueno, el pub obrero empieza a las 8 y en ese vamos a estar vendiendo picadas para que coman y, bueno, cerveza barata y fernet. Me dijeron que hay videos inéditos. De rock nacional, sí. Me dijeron que recién me llamó Rodrigo Amoroso y me dijeron que hay un video de Baby King con Slash tocando, por ejemplo. Ah, mira. Los maté con esta, ¿no? Sí, no sabía. Bueno. Vamos a aclarar, ¿no? Que Marcelo tiene una biblioteca en su casa y, bueno, tiene muchos videos inéditos, ¿no? Claro. Me estoy haciendo como la entrevista yo mismo. Claro. Bueno, ¿no? Hablo yo de Javier. ¿Dónde salen estos videos? Marcelo tiene, como dijiste, una biblioteca y tiene muchos videos así muy inéditos y extraños de rock nacional. Entonces, aprovechamos que tenemos ese material y que está bueno como un pub tranqui donde puedan ir a picar y ver esas cosas extrañas. Bueno. Para los oyentes, ¿quién es Marcelo? Ah, uno detalle. Es militante del PO. Ah, bien. Me pasa que nosotros somos muy zurdos y estamos a todo, al nombre minúsculo. Ya sabemos. Somos muy egocéntricos, ¿no? Pero el zurdaje. Siempre de la izquierda, siempre de la izquierda. Muy bien. ¿Qué van a hacer con esa plata? Bien, vamos. El viaje a Salta sale una platita. Y son 4 días. El Encuentro Nacional de Mujeres hace todos los años, creo que es el número 29. Y nada, vamos a ver. Vamos a dar una lucha política como un partido. Va a haber muchas agrupaciones de todos los sectores. Y nada. ¿Cuál es la visión que tiene el PO sobre la violencia de género? O bueno, esta semana que está, que se conmemora, ¿no? La claro. ley de trata, ¿no? Bueno, obviamente estamos totalmente en contra. Nada, tenemos una visión, creo, sobre que el primer responsable sobre la trata es el Estado. Es el primer violento también con respecto a la violencia de género y demás. Básicamente, si nosotros hablamos de la ley de trata y demás, entendemos que el primer, que no es ni sin cliente no hay trata, no, ese tipo de consignas son un lavaje de cara totalmente hacia el gobierno, porque le sacan la real responsabilidad que es la tiene el Estado. O sea, la trata no pasa porque uno se va de putas. Y además también se ha comprobado, ¿no? Por ejemplo, el Alameda, en el 2003 por ahí en Río Gallegos, hacen la Casa de la Tolerancia. Entonces, la Casa de la Tolerancia liberan un barrio entero para la prostitución legal. Claro. Regularizado por el Estado, o sea, pero está todo con libertad sanitaria, pero fuera de joder, ¿eh? Sí, sí, sí. Me lo va a contar la Alameda a mí. Todo bien. Entonces ellos después de 6 meses, un año, quisieron ir a ver esa experiencia, como decir, che, bueno, a ver, vamos a ver esto. 300 mujeres esclavizadas sacaron. Ni hablar. Y vos decís, o sea, entonces vos entendés que más allá, ¿no?, de las leyes, hay que trabajar algo como de concepción también, ¿no? Ni hablar. De hecho, yo hace poco fue el encuentro regional de mujeres en Hurlingham, de zona oeste, y yo fui a la comisión de prostitución. Y está este tema de, como decís, que está regularizado por el Estado y demás. También tiene que ver con el tema de que no es un trabajo como para que se regularice. Y tenés todas estas minas de AMAR, que es una AMAR CTA, que es una agrupación que lucha, entre muchas comillas, por la regularización de la prostitución y demás. Eso no va a ser que la trata, porque ellas dicen que combaten así la trata. No, yo creo que lo que está bueno eso es si vos, por ejemplo, ¿no? Yo había pensado una idea y un día se lo conté a la gente de Alameda, y ahí fue cuando ellos me cuentan esto de la Casa Tolerancia. Yo le dije, mirá, ¿por qué el Estado, vos, por ejemplo, hombre o mujer, te querés prostituir? Entonces tenés que ir a hablar con un médico clínico, hablar con un psicólogo, hablar con una acción social, ponele, y hablar. Entonces vos, no hay alguien detrás tuyo, sos vos el que está eligiendo. Podemos discutir si es laburo o no, pero yo creo que quizás eso está bueno porque eso saca de atrás mucha gente que vive al merced de eso. Quizás después sí podemos discutir lo que vos decís, si es digno el trabajo, no es digno que uno venga. No, pero va más allá de un debate más. Uno como mujer, una dentro de este sistema que te explota doblemente, porque no solo te explota de una forma laboral, sino también de una forma que tenés que laburar en tu casa, no existe la decisión de salir a prostituirte. Hay un montón de necesidades que te llevan a eso. Y queda totalmente demostrado. Decime cuánta cantidad de mujeres que son de clase media salen a prostituirse porque lo eligen. No existe. Y de todas formas, si llega, ponele que llegamos a dentro de un debate que es un trabajo, si llega a, ¿cómo se llama?, a darte la libreta sanitaria y demás, no existe la reglamentación, porque la policía está siempre atrás, el Estado está siempre atrás y están siempre los proxenetas. Eso no va a dejar de existir, y no existe que una mujer salga a prostituirse porque yo quiera. Yo le elijo, me paro en una esquina, me caga trompadas o una otra prostituta o la policía. Claro, por eso que yo te decía antes el tema de concepción, ¿no? O sea, es una cuestión del patriarcado. Claro. Ahora que está mucho que todo el mundo, ¿viste?, dice cuatro palabras y dice no, porque el Papa dijo, ¿viste? Todo el mundo habla del Papa, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es consecuencia, también el machismo es consecuencia del catolicismo en América de tantos años. Sí, sí. O sea, porque las mujeres no tienen voto en el catolicismo, ¿no? O sea, hay más sombra mujeres que van a ver al Papa. Y yo digo, pero si a vos no te quiere el Papa. O sea, si claro, piensa que vos sos, estás por ahí como un perro, ponele, o sea. Entonces, eso, ¿no? También sí, un poco. Sí, por eso yo pienso de concepción, quizás, ¿no? Por eso también vamos al encuentro con este... con la consigna de por un encuentro laico y anticlerical y de lucha, que se vote un plan de lucha, porque dentro de los encuentros está metida la iglesia, está muy metida en la iglesia. De hecho, un montón de veces se ha visto de que... Con el tema del aborto. Ni hablar. Con el tema de todo. Están en contra de la libertad de la mujer, básicamente, de lo que sea. Entonces, vamos con esta consigna y nada, bueno. ¿Cuál es el tema, así, por ejemplo, el eje que se trató en el encuentro de la mujer? O sea, ¿cuál...? Hay muchas... Hay varias comisiones, entonces... Se debatió sobre un montón de cosas. Había sobre las mujeres que viven en lugares precarios, que era de vivienda y demás. Después tenías violencia de género, violencia... ¿Qué más? Trata de personas, la prostitución. Había sobre la sexualidad de la mujer y demás. Y que son las comisiones que se van a tratar en el encuentro, pero obviamente con muchísima más gente y con muchísimo más debate por la cantidad de gente que va a haber. No hay un eje puntual, porque cada tema tiene su debate y tiene su conclusión, pero por lo menos... ¿Y de ahí no se saca como un proyecto a seguir, ponele? El tema es ese. Nosotros justamente vamos con esta consigna porque el encuentro nacional siempre funcionó como un encuentro de debate, como un encuentro totalmente... Hasta podría decir hasta despolitizado, porque de ahí, lamentablemente, no sale un plan de lucha. Que es lo que buscamos. Si todas las mujeres, que somos una cantidad enorme que vamos a ir a Salta este año y que se juntaron en los años anteriores en distintas provincias, salimos con un plan de lucha organizadas, el aborto ya se cae maduro, que ya estaría aprobado, suponemos. El problema es que, lamentablemente, dentro de estos encuentros no se plantea un plan de lucha, no se sacan resoluciones, básicamente. Digo, el martillo en el clavo, sin querer, entonces. Porque yo digo, no, tanta gente se junta a hablar. Qué bueno, claro. ¿No? Sería Carmen un proyecto o algo, un parámetro para seguir, ¿no? Una bueno, eso también es una... vamos a debatir este tema porque nosotros como mujeres creemos que... como mujeres y nosotras dentro del Partido Obrero entendemos que la única herramienta que tenemos como trabajadoras es organizarnos. No hay otra forma. Entonces, justamente vamos con esta consigna y los invitamos a todas las mujeres que quieran ir al encuentro, si quieren venir con el premio de trabajadoras, nuestro local es el de la fiesta de esta noche, que es Buchar 70, y tenemos el Facebook, todo, para y hacemos estas actividades para que todas podamos viajar, que la plata no sea un impedimento. Igual que loco, ¿no? Porque algo que yo voy a destacar el kirchnerismo, quizá, ¿no? Voy a decir, un día un amigo me dijo algo sobre el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene buenos títulos sin contenido. Sí, es verdad. Porque si vos te pones a pensar, las leyes que está aplicando Cristina y Néstor aplicó son revolucionarias en toda sí, América. No, o sea, lo del aborto que está ahí, que está trabado por Cristina, del catolicismo, pero o sea, está como ya casi legalizado. Un montón de leyes, y vos decís, ¿cuándo se aplican? Nunca. Claro, ese es el no tema. No tiene aplicación, pero son muy revolucionarias. Nosotros hablamos un montón leyes. Sobre este tema de las leyes. Claro, bueno, el kirchnerismo, a ver, a ver. Nada, y hasta ahí nomás, Hasta ahí porque es totalmente demagógico decir la ley de trata. Son buenas bases, me parece. Okay. Para el gobierno que viene, el gobierno que venga no va a poder decir no a la asignación, no a los subsidios, no a la asignación, no a la ley de trata, no, o sea. No, pero igual, o sea, a ver, el tema este de la ley de trata, ¿cuál más había? La fertilización asistida. Hay dos hospitales en todo el Gran Buenos Aires que lo hacen y que encima ni siquiera, ¿cómo era? Claro, primero que nada no tiene los recursos y lo único que te permiten hacer es revisarte. Claro, te revisan para decir que sos infértil, que no podés tener hijos y ya está. Y esa es todo el te hace sentir peor todavía. Claro, ese es todo el laburo que hace claro. Lo que hace esta ley. Lo mismo que con la ley de trata. La ley de trata de que la hicieron canas y milicos. Justo donde nace la trata de personas, de donde nace... que te secuestren y que nadie sepa dónde estás, cuando es totalmente mentira y todos lo sabemos. Y de hecho cada vez que los vecinos, la gente se organiza para que aparezcan las pibas, aparecen. No eso, es eso es verdad. Y no es porque haga una denuncia, no aparece porque es no, porque no. La gente se moviliza y lucha para que aparezcan las pibas y así aparecen. Entonces, sí, es verdad, hay un montón de leyes que vos decís, "Ay, qué bueno. La ley de la educación sexual en cada colegio." En mi vida, de que terminase muy poco el secundario, nunca. O por ejemplo, que la mujer labura la misma cantidad de horas en el mismo puesto jerárquico de un hombre, pero gana el 25% menos. Claro, gana el 70% con respecto. Yo te juro, cuando Cristina fue presidenta, viste, yo tuve como, viste, soy un tipo muy esperanzador, quizás, no sé, muy optimista, quizás. Yo dije, quizás es más machista lo que te voy a decir, quizás, lo asumo, digo, bueno, es mujer, digo. Viste, yo que soy una mujer... Claro, vamos, es negro también. Claro, vos decís, es una mujer, decís, no va a dejar morir un chico en la calle. Viste, como que vos, quizás más machista lo estoy diciendo, ¿no? Pero decís, ah, bueno, no, o sea... Pero ni tampoco, Porque es un problema de clase, ese claro, es el es tema. Es un problema de clase. Y algo del aborto, ¿no? Que estuve escuchando esta semana, que es muy como constructivo, es... Que en realidad el aborto no se legaliza porque es un otro control social para las clases bajas. Ni hablar. Porque la gente de clase media, clase alta, tiene sus clínicas privadas y un montón de lugares que se pueden hacer. Sí, totalmente, es entonces, un problema. Vos te das cuenta que en realidad es otra forma más de control, ¿no? Sí, ni hablar. Es una forma más de precarizar a las minas trabajadores de clase muy baja. Porque, claro, es como vos decís, yo siempre digo este aspecto. La mina que tiene es clase media, no existe clase media, clase... Es la clase precarizada, que es la trabajadora, y la clase burguesa. La mina que tiene la guita va y se hace un aborto y nadie le dice nada. Y eso no tiene un estigmatismo que vos digas, no, loco, aborté. Tal vez sí, la mina se sienta mal porque el sistema es machista no dentro para todos. No creo que sea algo simple de transitar. No, no, por eso, aborto, por eso te digo. Pero te digo con respecto a lo exterior, ¿entendés? No es que le hacen un scratch afuera, sí, no es que... A eso me refiero. Vas en su auto privado a la clínica, tranquila. Totalmente. Sí, sí. No es algo que esté tratado como a una mina pobre, a una mina que la violaron, que la iglesia no le interesa nada y te hace un scratch igual, o el mismo Macri. Entonces es otra historia. Un aborto, obviamente, nosotros no somos abortistas, no es que se va a legalizar el aborto y abortemos todo. Antes de un aborto se necesita la educación y los anticonceptivos totalmente a la mano, y no que te dejen una cajita en el, como pasa en el hospital con forros. Eso claro, no es una solución. Vos lo dijiste, o sea, para llegar al aborto es como, no sé, una persona cuando roba, llegas al punto extremo de algo. Claro. O sea, hay consecuencias detrás de eso. Uh-huh. Por decirle. Algo interesante que vos dijiste es el catolicismo, ¿no? Lo que yo tengo entendido, ¿no? Uh-huh. El catolicismo entiende que el momento de entrar el espermatozoide en el óvulo, ahí empieza la vida, uh-huh. la concepción de la vida. Sí. Entonces, el debate viene. Sí, eso es vida, o es un embrión que se está gestando, o la ella que tiene 2-3 meses y ya es un feto. Bueno, eso es... Y eso es religioso el debate eso, sí, ese. Sí, no, claro. Porque yo creo que es vida. Aunque no sea, no tenga brazo, es vida. Claro. Yo respeto nosotros, la decisión de cada... Volviendo, o sea, volviendo a este tema del encuentro, el problema dentro de la comisión de aborto es que las católicas centran el punto del debate con este tema de si es vida, si no es vida. El punto no es ese. ¿Entendés? El punto va más allá de eso. La verdad, podemos estar una eternidad debatiéndolo, y justamente lo hacen las católicas dentro del encuentro para desviar el eje, porque en realidad el aborto, quieras o no, se hace. Claro, hay claro. Millones de chicas que mueren haciéndose un aborto clandestino. O sea, el problema no es si es o no es vida. No me interesa tu moral. Y además es una discusión religiosa. Eso. Claro, totalmente. Desviar religioso. El tema totalmente. Estamos hablando de algo político. Estamos hablando de que miles de mujeres por día se mueren por hacerse abortos clandestinos. O sea, que el aborto existe. Y además algo, ¿no? Que yo estuve escuchando esta semana a esta chica que la estuvo violando el padre de la hermana, sí. ¿no? Y algo que decía la chica esta que a mí me quedó como muy grabado, ¿no? La libertad de elegir uno. ¿No? Porque a veces yo, viste, a veces hablo con chicas que son feministas y yo creo que una de las cosas que el hombre es tan violento con la mujer es porque el hombre entiende que es más inteligente y el hombre entiende que no la puede dominar. Yo estoy hablando como hombre también, sí, ¿no? Sí. Entonces vos decís, qué loco que en realidad esto se trata de sometimiento. Porque el chabón que golpea a una mujer golpea al hijo y golpea al verdulero también. Yo creo eso. Puede haber casos que se ensaña con la mujer, que sí, es celoso, sí. ponele. Pero me entiendes a lo que voy, ¿no? Para mí es otro aspecto más del sometimiento. Yo te someto. ¿Por qué? Porque puedo. Y no hay nadie que me diga que no encima. Claro, bueno, y eso también es el concepto del patriarcado. O sea, el Estado necesita que el hombre sea violento dentro de una casa para pactar este papel de patrón que tiene el hombre en la casa. Es esa estructura. El Estado no puede estar físicamente dentro de cada casa viendo que el hombre quiera ser sometido todos los días. Necesita para que el hombre lo basurearon todo el día en el laburo, llega a la casa, le pega un buen bife a la mujer, se descarga. Entonces el Estado y este sistema necesita que la forma, la autoridad sea esa. La estructura de la familia exista y que el hombre pueda hacer lo que quiera con la mujer. ¿Entendés? Porque en qué lo que hablaba Vanina Biasi, que es la dirigente del Pleno de Trabajadoras, era que la mejor forma de romper con esto era que la familia se uniera dentro de la lucha. Porque si el Estado no puede explotar al hombre, tampoco puede explotar a la mujer ni a los futuros trabajadores, que son los hijos, qué peor. Entonces, y también creo que habría abrirle la puerta a la gente, quizá como yo soy hombre de género masculino, uh-huh. pero yo iría a un encuentro de mujeres. Sí, ni hablar, nosotros. Está bueno también, yo hablaba con la chica del encuentro de Burlingame, ¿no? Uh-huh. Y le dije como chiste, le dije. Le digo, pero si no nos invitan a nosotros, ¿cómo vamos a aprender a tratarlas también? Pregunta, ¿eh? tiempo de contestar. Nosotros del Partido Obrero, nosotros no estamos en. Nosotros no somos hembristas, nosotros no estamos en contra del hombre. Sí, ¿sabes cuánto? Nosotros no. Hembrista, me mataste. No, sí, hembrista. Sí, es buena. Nosotros no estamos en contra del hombre porque tiene falo, no es tan simple. Estamos en contra de este sistema que explota. Sí, ni hablar. Claro, y, claro. y de la doble explotación, y entendemos que el machismo nace dentro de este sistema. Sin este sistema, el machismo no existiría. Entonces, también entendemos que... se establece el machismo, en realidad, dentro de la religión, cuando el dios deja de ser bisexual, claro. Antiguamente los dioses eran bisexuales, entonces uh-huh. viene la religión. Entonces, para depositar el poder y que tenga el poder una sola persona, ¿qué hace la religión? Convierte a Dios en Dios hombre, claro. No en Dios mujer o bisexual. ¿Me entendés? Uh-huh. Eso es muy loco. Y ahí empieza todo lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Claro. Bueno, no sé qué estaba diciendo, me perdí. La maté, ¿eh? No, ustedes pensaban que iba a ser chiste, todo el tipo así, ¿no? Pensaban que iba a ser, pero, ¿viste? No. Entonces, la idea de este evento de hoy es para juntar plata para irse al encuentro de Salta. Sí, y debatir todos estos temas y más. Así ¿cuándo que... sería la fecha del evento? ¿Del encuentro? Del encuentro en Salta. Sí, del 11 al 14 en Salta. Estamos pidiendo al municipio micro, viendo de qué forma lo podemos financiar, pero paralelamente estamos haciendo estas actividades. ¿No hay ningún zurdo con plata? No existe eso. Lamentablemente. Qué raro, sería como bono, ¿qué onda hoy? Están gobernando los zurdos con plata, ahí los tenés. Es verdad, encima se, viste, vos lo escuchás, yo lo escuché de la capitanía diciendo, cuando Cristina dijo, de la izquierda para el lado mío está la pared. Está la pared. Y después cuando el capitán dijo, no, por el Partido Obrero están haciendo el juego a la derecha, que son fondos. Claro. Y dije, ¿viste cuando en un casamiento tu tío se mama? Que vos decís, yo me lo llevo. Sí, llévate. Vamos, no, tío, vamos, ¿sabés, tío? ¿Sabés qué? Lo peor que es un capitán. Primero que nos hacen toda la publicidad, les reagradecemos. Pero lo más genial fue que dijo que el PJ era el que representaba el movimiento obrero. O sea, el PJ... No, que era el Partido Revolucionario. Oh, claro, claro. Fue genial porque me acordé de Otacé, ¿entendés? Me acordé tanto de los valores del conurbano, de Curto. Linda fe, ¿no? ¿Qué? Ishi. Qué lindo. Ishi con su poncho. Aparte, no te está hablando de la cámara, decís, bueno, son los niños acá, que un poco de esperanza capaz que tienen. No, al PJ te nombran, ¿viste? No, claro, que claro, lo tenés, claro. Al mismo Capitanich, justamente. Yo vengo de familia peronista, mi abuelo estuvo con Perón en los Tolos, ¿vale? Entonces, el Partido de la Bonita. Mi viejo también, ¿no? Así que vengo a romper la tradición. O sea, el peronismo en su momento fue revolucionario, pero después, o sea, chicos, estamos hablando de Perón, ven los gorilas de siempre, ¿no? Son los gorilas de siempre. O sea, está bueno el peronismo, en su momento contemporáneo estuvo, fue una revolución. Pero después es como, el peronismo se transformó en Boca o en River, en un club de fútbol. O sea, uh-huh. No importa quién esté ahí, si sí, usamos pero, la remera, sí. Ponemos la remera y vamos para allá. Lo peor que te dicen eso, sí, es terrible. Sí, cero libertad de decisión. Sí. ¿Hay alguna información para que esté escuchando, quiere informarse del evento de encuentro en Salta, para que informe algo? Plenario de Trabajadoras Moreno, creo que es. Zona Oeste es nuestro Facebook, si al que le interesa nos contacta por ahí, y la que quiera ir al encuentro de Salta nos habla, nos avisa y bueno, vemos. Y si alguno, che, lo de la Perlita, debe ir a reprimir a Cuartel Quinto con la policía, ¿por qué no le ponen dos micros de la Perlita? Ya nos vamos, chicos, ya nos vamos, por favor, no me insultes a mi mamá que está muerta, loco. Y no me dejó herencia todavía, peor, demasiado recordar cosas feas todavía. Che, a la Perlita, dejen de ir a reprimir a la gente de Cuartel Quinto, pongan un micro a la gente del Partido Obrero. Ya mandan, ¿eh? Gracias, los policías, che. Abajo del asiento cuando llegan, sí. Salen y te reprimen. Entre los católicos y la yuta, no sabe, una fiesta. Qué país hermoso, qué nos lindo, espera, ¿eh? Che. ¿Y Scioli presidente? Qué bonito. Bueno, mano, gente, dura. No. Mano dura, menos mal que tiene una. Por suerte. Eso es bueno, tiene una. Eso no. Pero la otra está muy dura, ese es el problema. No lo había pensado esa manera. Claro. Tenés razón, es muy dura la otra. Oh, qué fea. Che, bueno, chicas, hoy a la noche en Buchar del 70, el Pub Obrero, lo estamos esperando para ir a juntar plata para ir a la Salta. ¿Está buenísimo? Bien? Gente, muchas gracias y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo, ¿eh? Gracias. Ahora, si querés, sacame del aire. Claro, poné la propaganda tuya esa, la de Monsanto. Si a vos te banca Monsanto, fuiste a Malvinas, Argentina, a pegar lo de la huelga con lo de la UOCRA. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. ¿Cómo quedó el auto? Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos.

diferentes. ¿Sí? Y no solo a este mono, por cierto. ¿Podríamos hablar de otra cosa? Me encanta lo que ha hecho con estos postes. Out on the nightlife, early to bed and early to rise, makes a man or woman miss out on the nightlife. Regresamos a Mundo Bullicio, edición número 90. Bueno, murió el negro García López, histórico guitarrista de Charlie García. Pensé que era la Mona Jiménez, boludo. Fíjate ahí en donde están los mensajes. Ah, los mensajes por ahí, los mensajes. Bueno, gente hermosa, gente que está del otro lado. Noé nos está acompañando. Noé nos está acompañando. Noé, gracias por venir, por tu presencia. Gracias. Hola, hola, hola a todos. Gracias por escucharme, gracias por putearme, gracias Matías por los aplausos. He vuelto después de casi un mes. No estuve en la comisaría, no estuve en un neuropsiquiátrico, estuve estudiando. Contanos, ¿qué fuiste a rendir, Noé? Hay que estudiar en el grupo, es bueno decirlo. Tipo nada, Historia Social y Latinoamericana 2. ¡Mierda! O sea, básicamente vi en cuatro clases de 1810 a 1930 con la caída de Irigoyen. Así que, nada, estoy quemada como corresponde. Totalmente quemada. Como un estudiante, ¿no? Está quemada la cabeza. Está bien, bueno. Vamos a ver cómo me fue. Todavía no sé. Quemada estoy. La nota, ¿cómo te entras la nota? Me mandan un email, gordo. ¿Un email? Mandan un email y me dicen si reprobé el martes. Tengo que dar el recuperatorio. Y si aprobé, bueno. ¿Qué cagada es por email? Porque yo me acuerdo dónde iba. Voy a tener que entregarle al profe con lo que le prometí. No. Como corresponde, ¿no? Y ah, no. Obvio. Y el chabón así diciendo, no era. No, vestite, andá afuera. Pero profe, necesito un 7, profe, quiero promocionar. ¿Dónde está la promoción? Bueno, gente, Noé, ¿trajiste tu segmento? Por supuesto, siempre la sabiduría ante todo. Más ahora que estoy quemada y parezco drogada, pero no estoy drogada, estoy quemada. Simplemente. Pero traje, por supuesto, mi segmento, como ustedes ya conocen. Segmento sin nombre, porque no tenemos nombre. Yo te comunico, señor operador, cuando pases el tema, porque hoy el tema viene totalmente actualizado. Yo lo voy adelantando. Otra vez vamos a hablar de las letras, no del Indio Solari. Indio Solari, no existís. Metete tus metáforas, ¿sabes a dónde? No de Moyo. Moyo, estás bueno, pero igual no llegás al nivel de este autor. Vamos no a hablar. De Soule, de Vos no. Day tampoco, por no. ejemplo, no. ¿Quién tampoco. Lo conoce? ¿Quién? No, no lo conoce nadie. No, vamos a hablar de las letras del mismísimo Ricky Maravilla de nuevo. Ricky Maravilla, que es cuando uno toca el tendón de Aquiles de lo popular, ¿no? Ponele, ¿no? Ricky Maravilla nos deslumbra con letras, ¿no? Que obviamente esconden el conocimiento, esconden la sabiduría. El tendón de Aquiles, el tendón del gato. Era una mañana fría en la Boca del Norte, Tennessee, Ohio, cuando Noelia se levanta una mañana y escucha a su vecino cumbianchero con un tema muy alto de Gilda, y al terminar Gilda, escucha a Ricky Maravilla. Su mente destalla información, reflexiones introspectivas. Y en Dakota del Norte, Tennessee, Milwaukee, Tennessee, o Carolina del Norte, Tennessee. Noelia, contanos después, ¿qué pasó después de esa abducción que tuviste? ¿Esa qué? Abducción. No, yo no hice nada ilegal, ¿eh? Yo no hice nada deshonesto, yo escuché un tema, nada más. Yo no le hice nada a nadie, no jodan, ¿eh? No, fue como una revelación. Digamos. Una revelación mística. Sí, sí, estaba en mi casa tomando mates, escucho temas de fondo, que siempre son los mismos. Son muy típicos del barrio, y de repente es como que la sabiduría llega a mi cerebro directamente. Y después no me acuerdo de nada. Pero básicamente lo que me queda es la sabiduría y el conocimiento en las palabras de Ricky Maravilla. ¿Y qué pasó cuando escuchaste a Ricky Maravilla? ¿Qué te despertó internamente, reflexivamente, no? Nada. Nada. Entonces este segmento no tiene sustento, básicamente. No. Lo que me despierta Ricky Maravilla primero es ganas de tomar y bailar, básicamente. Y después le presté atención Es como que tuve que hacer un viaje trascendental, tuve que dejar la superficie para ver el contenido. Porque uno se deja llevar, ¿por qué? Por Qué Maravilla, por la cara, por las operaciones que se ha hecho para poder borrar el paso del tiempo. Y uno se deja deslumbrar por eso. Decís, mírenlo a Ricky, cada vez tiene la cara más redonda. ¿Cuánto botox que se pone? Pero no, el tema es que las letras dicen mucho más que eso. Bueno, creo que estoy en condiciones ya de poder adelantar el significado de hoy vamos a escuchar Cuidado la bombachita. Por favor, Mati, haceme a ver, por favor. Escuchamos, sí, detenidamente. Escuchá la introducción. Lo que estás haciendo en tu casa, por favor. Sentate y escucha. Esa. Ahí va. Escuchá esos gritos, porque tiene todo tiene que ver. Como grito de conventillo, ¿no? Así como gente hablando en un patio, ¿no? Loco. Tira más a selva, ojo. Está bien. Venía Tarzán corriendo, sí, del brazo de su monita. Y dos cazadores malos querían matar a Chita. Le pusieron una bomba donde la mona jugaba. O sea, si entendemos Mona de Chita como la mujer, no, machismo. No te dejes llevar. No te dejes llevar por lo primero, por el discurso feminista. No te dejes llevar. Aparte no es la monachita, es la bombachita. Claro, bombachita. Bueno, voy a proceder con el análisis. Matías, por favor. Gracias. Esto es lo que tiene bueno de sorprender este programa, que no sabes con qué te vamos a sorprender todo el tiempo. Hasta nosotros estamos sorprendidos de su reflexión que va a hacer ahora. Por favor, no es en todo realidad, tuyo el aire. En realidad están sorprendidos de que reflexione. Ya arrancamos por ahí. Y que hayas venido también, eso es muy groso, ¿no? Y reflexionando. Porque reflexionando. Soy mujer, no puedo tantas cosas, chicos. Es más, voy a tirar el chicle porque si no, no puedo hablar. Bueno, el tema es el siguiente. Muy gracias, Matías. Tarzán, ¿no? El tema se dice cuidado a la bombachita. Tenemos por un lado a Tarzán y por otro lado a la monachita, ¿no? Que es nombrada como Chita, nada más. Usted fíjese, Tarzán, ¿no? Tenemos esta imagen de Tarzán, que es un tipo, un hombre civilizado, que de repente... Tengo miedo. No. Tranquila. De repente, Tarzán es criado entre los animales. Entonces, por lo tanto, es mitad hombre, digamos, mitad animal. Porque tiene el lado salvaje muy desarrollado, Tarzán. Bueno, el tema es el siguiente. Tarzán, para mí, según, digamos, la sabiduría que baja del cosmos... Esto no está chequeado. Tarzán vendría a representar, digamos, la selva, ¿no? La tierra, los animales, esa parte de la humanidad, esos continentes... Ese instinto primitivo rezagado por lo moderno. Tal cual, ¿no? Retrotrae, refiere a continentes como África y, ¿por qué no?, ¿no?, regiones como Sudamérica. ¿Por qué no? Entonces, tenemos por un lado a Tarzán, que representa esta parte de la tierra, y por otro lado tenemos a Chita. Chita, que viene de la mano de Tarzán, porque el tema dice, venía Tarzán corriendo de brazos de su monita. O sea, venían de la manito. Esto no quiere decir que tenían relaciones sexuales, no. Dejen. No, sofílico. Claro. Pero no quiere decir eso. Claro. Chita, ahí está Chita. Hola, Chita. Ay, pobrecita. Tranquila, mi amor. Chita vendría a representar, digamos, una parte de la tierra que nosotros consideramos más barbárica, con más barbarie. O sea, si yo te digo, decime una cultura. Esto es en serio. Decime una cultura humana que consideres como barbario, como que están retrasados. Y vos decís, Afganistán. Vos decís Irak, Irán. Es verdad, tenés razón. Los mongoles también, pero tenés razón lo que dijiste. Ah, sí, el mundo árabe. Esa es el primer, digamos, la primera por instancia. Por eso estamos de acuerdo con Obama, que bombardee todo Siria, ¿no? El grupo dice, estamos de acuerdo que los mate a todos, ¿no? ¿No estamos de acuerdo con eso? No. Está bien, va, no sé. Perdón. ¿Quién es Obama? Me arrancamos, pero bueno, no importa. Ese es lo primero. Es otro monachita que está en el norte de América. Ahora, el tema dice, bueno, venía Tarzán corriendo de brazos de su monita y los cazadores malos querían matar a Chita. Yo te digo cazadores, ¿no? Teniendo en cuenta que Chita vendría a representar la barbarie humana que es Afganistán, Irak. ¿Quién el peta de blanca? No. El no, proseneta. No. Ay, no. ¿Quiénes son los cazadores? ¿Qué potencia puede estar cazando? El consumidor. El consumidor solamente caza resfríos, nada más. No, estamos hablando de Estados Unidos, chicos. Estados Unidos, los cazadores son Estados Unidos, es la gran potencia, es esta hegemonía patética. ¿Cómo que salimos de esta? No sé, o sea, ¿cómo salimos? Entonces. Esto es en entonces, serio. Bra, ella entonces, ya tiene todo anotado. Esto está pasando de verdad. Eso. Entonces, sí, sí. Sí, yo aparte conozco mucho a Rick. Y además si la miren, la cara que pone como si está descubriendo la teoría de la relatividad. Más o menos, como cuando descubrió la penicilina, algo parecido, más o menos. Bueno, dice que los cazadores malos querían matar a Chita, ¿no? Ya tenemos identificado quiénes son los cazadores. Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Por qué es Estados Unidos? Porque los cazadores generalmente, ¿cómo matan? Con escopetas, rifles. Con estos no. Estos cazadores querían tirar una bomba a Chita. ¿Quiénes tiran bombas? Estados Unidos. O sea, está hablando claramente de la potencia que va a bombardear, que es Estados Unidos. ¿Entendés? O sea, si tenemos a Tarzán como estereotipo de la naturaleza y lo primitivo del mundo antiguo. Tenemos no, a pero, pero también tiene civilización, porque es mitad hombre. Claro, ojo. Es como la inserción, como está aprendiendo a caminar. Después tenemos a Chita, que sería como el ¿qué dijiste? Como el estandarte. Claro, vendría a ser como representante, digamos, de las culturas que nosotros consideramos que no están muy civilizadas. Porque es el punto de vista de Occidente, ¿no? Claro, pues sería, venimos del mono, entonces el mono, claro. El humano. Y después Estados Unidos controlando eso. Claro, pendientes. Ahora, ¿por qué quiero bombardear a Chita? La facultad, además de todo esto, te hace la facultad de tipo. Pará, pará. Aparte. ¿Qué capacidad cognitiva tiene esta chica? Aparte. O sea, me vine a estudiar en la facultad. Estoy quemada, pero la sabiduría es superior. Todos necesitamos cariño, dijo el Diego. ¿Entendés? La pelota no se mancha. Ya, por último, Man Ray, no vamos al corte. Para. Entonces, bueno, los cazadores ponen una bomba. Estados Unidos. Pero, ¿dónde pone la bomba? No pone en cualquier lugar, donde la mona jugaba. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, ¿dónde pone bombas Estados Unidos? Siempre. En los inicios de una civilización donde jugaba. Aparte, ¿por qué siempre quiere? Digamos, ¿qué tienen en común los lugares donde Estados Unidos invade y bombardea? ¿Qué hay abajo del suelo? ¡Petróleo! ¡Petróleo! ¡Vamos! ¡Me gané 0 kilómetros! ¡Me gané 0 kilómetros! No te ganaste 0 kilómetros. Que te vas a ir acá al kilómetro 20, acá al kilómetro 5. Te ganaste un viaje en el Sarmiento. No sabemos si frena, pero bueno. Vas a con un kilometraje importante. Bueno, entonces, claro. Entonces, ¿qué está diciendo Ricky Maravilla ahí? Diciendo, warning con la potencia. Ricky Maravilla mundial. Escribe esto en los 90. O sea, re adelantado. Dentro del capitalismo, ¿no? Claro, pero muy adelantado, por ejemplo, a lo que fue, digamos, la caída de las torres y toda la invasión de Estados Unidos. Es un visionario. Igual no lo vi muy preocupado por el capitalismo de Ricky en los 90. Es que lo conocí en los 90 ya, Ricky. No lo vi muy conscientemente, socialmente. A ver, está bien, Ricky Maravilla, está bien. Estaba siempre rodeado de cuestiones neoliberalistas y programas como Tinelli y demás. Pero él, yo creo que era, porque yo lo conozco, Ricky, lo conozco mucho. Imagínate. Compartí nada, porque lo conozco de revistas y de verlo en los puestos de las ferias donde te venden cidistruchos, de verlo ahí, yo lo conozco mucho. Él creo que estaba metido en el seno de la pizza y el champagne, ¿entendés? Y de ahí sacaba información y a través de las canciones te la mandaba, como diciendo, ojo al piojo. Warning. Estados Unidos siempre está atrás del petróleo, ¿entendés? Qué bueno, ¿no? No, esto qué es impresionante. Y él siempre se basa en bueno, metáforas de animales, ¿no? Porque, digamos, él siempre se maneja con metáforas de animales. Como los chinos con el horóscopo chino, que claro. También está basado en la descripción de animales. Es sabiduría claro, pura, entonces, chico. Su vida sería una metáfora, porque está rodeada de gatos, o sea, claro. Sería una metáfora. Claro, está rodeada de gatos, canta como un perro. es petizo como un burro. O sea, tiene todo, o sea, es bueno, pero... Hay que entender al artista, además. Quizás claro, él el está... contexto social. Hay claro, que el contexto social. Porque va a pasar. ¿Cuánta gente ha pasado en el mundo? Einstein en su momento. Le decían, andá, loco, disparatado. Y hoy por hoy es uno de los científicos más brillantes de la humanidad. Y aparte era Rolinga. Además era el tipo con flequillito. O sea, un loco. La lengua. La lengua. ¿Qué es de dónde saca la lengua para afuera? Demostrar la lengua. Y no vamos a decir nada de Freud, que tomaba fa-fa-fa, Freud, mi amor, que dicen que Freud tomaba... Sin... Y a ay, través no de entiendo. Eso se ponía a escribir así, tomaba... Ay, no entiendo. Eso que viene de Colombia después se hace acá en el conurbano también. ¿Café? Ay. Sí, cámbiame de tema, por favor. Bueno, entonces, quiero rescatar... El mensaje de Ricky Maravilla. La visión, el mensaje de Ricky Maravilla, ¿no? De que estaba llamando justamente a Chita... Y estaba llamando a Tarzán que se unan en un bloque. Le decía, ojo, ojo que vienen las políticas invasoras de Estados Unidos, ojo que van a busca del petróleo. Cuiden, aparte también es un mensaje ecologista. No, no, es un abarca por todos lados. Y esto va dedicado. No lo veo en los 90 Ricky Maravilla cuando tocaba por todos lados. No lo veo el público de Ricky Maravilla también preocupado por el petróleo. Es que el público no entendía. Es como, claro, es como cuando Jesús, claro, se plantaba. Es verdad. A Jesús lo mataron, ¿por qué? Porque era incomprendido. Era incomprendido. Esto va dedicado a las viejas que dicen que Ricky Maravilla no tiene contenido absoluto. Tal cual. Ahí tenés. Contenido total. Total. Era Spinetta, chupala. Chupala. Solari, acá sí hay literatura. Acá sí hay escritura poética. Acá sí. Bueno, básicamente, yo diría como reflexión que prestemos atención a las canciones populares, porque están diciendo mucho más de lo que creemos. Y yo complementaría tu idea y a la gente que vos pensás que decís, este es medio boludo, este es un disparatado. Ojo, porque ese bueno, día de mañana puede ser... depende de quién sea. Por ejemplo, si te dicen a vos, este es claro, medio boludo, y le digo, y sí. Claro. ¿Para cuándo el libro, Noé? Muy pronto, dejá porque sigo investigando. Pasa que esto lleva horas de meditación, porque obviamente, más allá de que yo tengo... las letras y demás, también meditando uno llega a cuestiones, llega a puntos. ¿Es verdad que tenés como un amuleto que hasta que no terminás de escribir la investigación no te afeitás? No, eso es en invierno, que no me depilo las piernas porque tengo frío, entonces conservo más el calor. Es un mito. No, de hecho mi mamá es depiladora y me depila. Así que chicos, si quieren depilarse, me llaman y yo los contacto con mi mamá. Depilación, hace depilación. Es verdad que para concentrar... ¡Sistema español! ¡Sistema descartable! Mi teléfono es 1155432. Se lo recomiendo, ¿eh? Es verdad que para encontrar tu punto de concentración, para que se te incorpore tu musa inspiradora, a poner los pies en una palangana con rolitos. ¿Es no, verdad eso? No, es mentira también. Lo único que hago... Si le pagamos al mal informante nosotros. Normal, normal. Si formamos cualquier cosa. Sí. Lo único que hago es, tengo que ponerme un jogging. Si no me pongo un jogging, no baja el entendimiento, no baja. Acá están diciendo de internet... Es mentira. Ay, sí, hoy mirá. Acá están mandando mensajes de internet, muchos mensajes, está temblando el plasma a punto de romperse. Dice la gente de internet, acá por ejemplo, Lucía de Claro Mecó está diciendo: ¿vas a analizar otros artistas? Voy a analizar más artistas. Pasa que lógicamente la sabiduría de Ricky Maravilla debe ser transmitida, ¿no? Pero estoy analizando otros autores. E incluso voy adelantando canciones infantiles. Opa. Canciones infantiles. Y acá tenemos un mensaje de Mariano de Moreno que dice... ¿Mariano Moreno? ¿El vivo? No, Mariano de Moreno, que quiere que le analices algunas canciones de Bach, las letras, el contenido que tiene. Bueno. Yo analizo canciones populares. O sea, yo no me meto con la música clásica porque no viene desde las masas. No es una música de masas. No viene de la pobreza estructural. Claro. Yo quiero que sea... yo analizo la cultura popular. Escúchame, Mariano de Moreno. Adrián y los Dados Negros. Conejito Alejandro. Sí, viene, pero tengo que investigar. El hijo de Cuca, Pocho la Pantera, antes de ser evangelista. Pocho la Pantera, que es un evangelista. Esa canción está siendo analizada. Falta darle unos retoques próximamente. Los seguidores, no quiero decir los seguidores de La Mona Jiménez, el sábado que viene voy a analizar una canción de ojo La Mona. Ojo que si agarramos el hijo de Cuca no quiere trabajar así, podemos meter el tema de los subsidios y los planes sociales de por medio también, ¿eh? O sea, podemos tomar de ese punto de partida... Te voy a decir dos cosas te voy a decir. Sí, dos cosas. Una, tener sonido, no me caigas el segmento. No, claro, por favor. O sea, no me caigas... Metate tu segmento analizando tus canciones, querido. Mi pareja me diría, ¿por qué no pensar los números de la lotería? Porque siempre me adelanto... La chica estaba recién entrevistando también. Me adelanté yo a la que iban a decir también. Pensá qué número puede salir. ¿Qué número puede salir? 22. Sí. Bueno. Da más gratis tu novia zorra. Da más gratis. Da más gratis. Tu novia es zorra. Eso es un botellazo en la frente. O sea, no hay otra vuelta atrás. Pues. Mira, ¿sabes qué? Tu novia es una zorra. ¿Qué? Digamos, Da más gratis tiene tanta metáfora como yo, horas de cocina, digamos. No hay. Ojo, te voy a corregir. Hay un tema que no sé si es Da más gratis o de Flor de Piedra, que son los que antes de Da más gratis, que escriben un tema sobre el 2001. Sobre el estallido social del 2001. Fuera de joda, porque está Flor de Piedra y después de Da más gratis. No, en serio, es verdad, es un tema con social. El nombre de Flor de Piedra ya es como poco creíble. Porque bueno, googleá, alguien está escuchando, googleé Flor de Piedra y vean a la cantante, no por discriminar, porque la caripela que tengo yo no puedo discriminar mucho, y vos decís, este muchacho menos mal que cantaba. Sí, yo me acuerdo, pelo largo, tenía pelo largo y cantaba vos. Sos un motor. Causaba una... Como la de pescadores. Bueno, Pablo Lescano sale de ahí. Después él se queda con el nombre de Damas Gratis, claro. Se toca el órgano con el chabón, algo de, así. De hecho, Lescano era productor de Flor de Piedra. Claro, algo, un tongo venía por ahí. Bueno, esto es un mundo bullicio. De repente somos un páramo desolado y de repente somos Wikipedia. Ponele. Ahí está. Escucha. Ya no sos el atorrante. Exactamente. Bueno, muchas gracias por, cultivar, cultivarnos el alma. Por favor. Bueno, seguimos así latente, esperamos. Es parte de mi misión esta. Quizás Ricky Maravilla analizarlo te lleve toda una vida. Puede ser. Pero después es que dicen que a los 8 años leyó toda una biblioteca entera. ¿Quién? Enrique Maravilla. Sí, por lo dejaron encerrado un fin de semana de adentro, quedó así mirando los libros, haciendo los nombres. La parte de atrás. Puede ser, es muy groso, Ricky. Bueno, gente, está al otro lado. Esperemos que hayan entendido la reflexión metafórica, metafísica, me atrevería a decir metafísica. Semántica, semiótica. Todo. O sea, dulce leche con banana, lo que vos quieras ponerle. Todo. Porque no estuvo pensando. Y recordá, que pienso además de estudiar para la facultad, hizo esto. De vez en cuando pienso. Bien, no te digo que pasa siempre, pero de vez en cuando pienso. O sea, ¿a una reflexión? Nunca vi un policía tan amargo como vos. Ahí no está. Seas policía. Vamos. Nos vamos con esa reflexión y acordate, hoy a las 20 horas en Pap Obrero, Buchal 70, Partido Obrero, está haciendo una gran movida. Pap suena como que te van a hacer un Papa Nicolau. Lo quiero decir al aire. Cuando yo escuché Pap, digo, ¿Pitrola haciendo Papa Nicolau? ¿Qué pasó? Sí, aparece Altamira también diciendo, ¿alguien pidió bisturí? Queremos decir que íbamos a entrevistar a Rosendo por el tema de los basureros abiertos en Merlo. Los vecinos están trabajando ahí, organizándose popularmente. Y vamos a hablar con ellos, pero bueno, estamos con el tema de los teléfonos. No tenemos teléfonos en la radio, así que no podemos llamarlo. Vamos a ver si lo podemos hacer entrevista para el sábado que viene. Un gran drama que tiene como Cuartel es Quinto. Es un gran tema. Como Los Hornos, sí. Y Merlo también. Los basureros así lo abierto, ¿no? Un gran drama. Y también cosas que están ahí que se pueden utilizar. O sea, también un gran desperdicio económico también. O sea, se podría reutilizar la basura, ¿no? ¿Es re loco? No, todo el mundo lo hace. Y un tema a resaltar, sobre todo en Merlo, ¿no? El tema de lo difícil que es protestar contra algo, ¿no? Porque tenés toda la fuerza policial reprimiéndote y hay algo que es muy loco que pasa en la mayoría de las manifestaciones en Merlo, es que vos vas a manifestarte y enseguida aparece prensa del municipio a preguntarte cosas como, ¿vos a qué partido respondés? ¿Y vos por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás, digamos... ¿Sos de servicio de inteligencia? Claro. ¿De dónde venís? ¿Vos sos de tal partido? ¿Vos sos del otro? Y tenés un montón de gente preguntándote... Haciéndote sentir muy culpable de tu reclamo, de pidiendo justicia por un muerto o algo por el estilo, ¿viste? Claro, es terrible. Disculpe que lo molesté por reclamar la vida de una niña de 8 años, perdone, señor. Claro, perdone, te haces sentir como diciendo, soy un desubicado que estoy pidiendo justicia por los presos políticos. ¿Qué desubicado que sos? ¿Qué desubicado? ¿Qué tonero de mierda? Le dimos zapatillas a la piel, un techo a poner arriba de la cabeza. Así que... Emma, tenemos la data de... Sí, hoy en Mod, Party Rocking, a partir de las 12 de la noche en... Balcarce 563 en San Telmo. Van a haber DJs, bandas y rock. Para el que quiera saber. Así que los que nos quedamos en provincia podemos ir al Partido Obrero. Los que se van para la Capi, a las capitales. Balcarce 563 en San Telmo. Va a estar tocando Humo del Cairo. Y el que quiera, ya nos vamos a la tanda. El que quiera entrar gratis acá, hay una lista. Tienen que pedir la lista de Moro. Moro. El que pida lista de Moro se anota ahí y va a entrar gratis. Así que bueno, a partir de las 12. Partida de las 12. Bueno, gente hermosa de estar de otro lado y los que no son hermosos también, nos mandamos un saludo. Todos somos hermosos, ¿no? Por dentro. No, che. No sé si todos somos hermosos, no sé. Vamos a discutir ahora en la tanda. Hay que pelarse. No, porque hay que pelarse, ¿sabes qué? No, vos me un poco cansado, porque estuvimos sobre la vida. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Me

excesos y rock and roll. Excesos y rock and roll. Excesos y rock and roll. Abrí la puerta. Salí a Antana. Una fiera. Dando. Y como yo voy y tomo. ¿Cómo hacer mierda un tema en 20 segundos? Che, aclaramos que el sábado 4 de octubre, 20 horas, en Irigoyen 77, en FM Moreno, o sea, aquí mismo, donde sale el estudio de grabación, Agua Fuerte va a estar festejando sus 300 programas. ¡Epa! Así que bueno, va a estar, tercer cordón, va a haber poesía. Va a estar, ¿me estoy quedando ciego me parece a mí? ¿Javi? ¿Mikelec Orquesta? ¿Está bien pronunciado? ¿Mikelec Orquesta? ¿Está bien pronunciado? Está bien. Exposición de pintura y fotografía. También hay otro símbolo. Emma, llueve, me estoy quedando ciego. Esos dos símbolos no leo. ¿Este lo elegiste? ¿Ese qué es? El símbolo, va a estar tocando en vivo. El símbolo. Meta negra. Uno. La isla del sol va tocando. La isla del sol y no era el símbolo. Che. Semifusa. Mecha negra. Exposición de pintura y fotografía. Vamos a acomodarnos. A ver, chicos, hay un problema acá. ¿Vamos a dar la información bien? No sabemos leer. Bueno, no sabemos leer. Hubiera convendrido que lo pongan. Hubiera convendrido. El de Vorterix. ¿Qué dice? Es una de Vorterix. Dale, boludo. No, el negro. Primero se llama Matías, no se llama negro. Arrancó por ahí. No, se fue a casco. Yo corto el micrófono, le corto el micrófono. Te cortó el micrófono. Muy bien hecho, Mati, muy bien hecho. Estamos de acuerdo con vos, Mati. Bueno, chicos, vamos a pasar el limpio. Y lo menos que podía hacer, a mí me cagaron a palo con jabones en medias, me cagaron a palo allá afuera. No, eso es porque sos lindo. Ah, bueno. No, eso es porque sos lindo. ¿Eso es lo que filmaron el otro día? Sí. Dijimos, creí que era para... Fue para eso. Sexy. Bueno, vamos a aclarar. Agua Fuerte, programa que se emite los sábados a las 7 de la tarde por FM Moreno, está festejando sus 300 emisiones y está acá, el sábado 4 de octubre, 20 horas, en Irigoyen 77, entrada gratis, salida a la gorra. Así que veniste, divertiste, cuando te vas, pones a voluntad lo que vos quieras. Va a estar Metanegra, que es una murga, el simbolito este negro, no llegamos a comprender qué es, tercer cordón teatro, poesía, exposición de pintura, fotografía y la Mikelec Orquesta. Así que bueno, nos esperamos, también pueden venir a conocer la radio donde se emiten los programas, y así que bueno, mandamos un abrazo grande a los chicos, felicitaciones por los 300 programas y esperemos que le vaya bien. Así que bueno. Bueno, sí, la verdad que 300 emisiones, grosso. Nosotros vamos a cumplir 100 el 6 de diciembre, 100. Somos como ese nene que recita aprendiendo a caminar y se agarra de los muebles así. Ahí no, estamos. No somos como somos así. O sea, nos agarramos los muebles, personal, caminamos arrastrándonos, nos hacemos las necesidades prácticamente encima, todo eso. La gente hermosa, es para invitarnos un 24 de Navidad a tu casa. Invítanos. Todo el asiento cagado, te dejamos así, nos dormimos arriba del asado. Comemos con la boca abierta. Un moco abajo de la mesa, todo. Pegamos los chicles en cualquier lado. Cosa que hace una persona normal. Bueno, pone. Gente, ya aclaramos lo de Agua Fuerte, 300 emisiones en vivo. Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a hacer un picadillo de Lotis. Hablemos de Emma. Hablemos de mí, dice, egocéntrico, de porquería. Emma, ¿te dan frío las medias? No. ¿A qué hora te estás levantando últimamente? Y 12:30, 12:15. Emanuel, ¿gritás o mordés almohada? Grito. ¿Sexo duro o liviano? Te diría que le pregunté, pero... No, a vos. ¿Cómo te gusta a vos? No, claro, pero para que por si quiere, necesita algún testigo. Se está ofreciendo. Bueno, chicos. ¿Vos decís que puedo ir a filmar yo? Bueno, a la parte de la montaña. Desde Mundo Bullicio siempre aceptamos y la diversidad sexual... Viva todo, y bueno, acá se forma una pareja. Si sí, haya un agujero, de hecho, no, de hecho no. Que hay una ley que cuando te casás, la primera noche la mujer la tiene que pasar con los integrantes del programa. ¿Viste como los ingleses? ¿Es las cosas que inventa? Porque quiere no, fiesta. Bueno, pero en la antigüedad pasaba eso. Sí, la antigüedad, por ejemplo, en los esquimales, la cultura esquimal. ¿Hoy la tiene con los esquimales? Sí, entonces... sí. No, pero bueno, chicos, discúlpenme por conocer un poco y no de Wikipedia, exactamente. Falta, amigo, yo tengo un amigo que es esquimal, ¿viste como dice? Yo tengo un amigo que es gay, yo tengo un amigo que es esquimal. Yo tengo un amigo judío. El nuevo boliche es esquimales. Sanato va para toda la comunidad. Es, ¿no?, re frío el ambiente. ¿Qué dijo? Bueno, la cultura esquimal, cuando uno venía viajando, yo iba a ver a tu casa. ¿Cómo cocinan los esquimales? Porque con hielo seco. ¿El iglú? Se derrite. ¿Vos prendés? Olla de hielo. ¿Vos prendés? Ollas de hielo. Quiero hacer un pancho. Sí. ¿Le prendo fuego y le derrito la casa? ¿Cómo es la onda? Claro. No, porque eso son ollas de hielo. Dijo, ¿pero cómo se cocina? Esta conversación se fue hace un rato largo que se fue así. ¿Los esquimales comen cosas crudas? Bueno, puede hay gente ser, acá que come ser. Cosas crudas también, ¿no? Pero... Ellos comen crudo cada 4 meses porque cuando viene el sol usan la lupa para cocinar. Muy buena teoría. ¿Cómo buena hay lupa? Teoría. ¿Cómo va a haber lupa? El progreso. La lupa de hielo. El progreso. Llega también. ¿Cómo saben tanto de esquimales, esquimalan? Chicos? ¿Qué libro están leyendo que yo no estoy Porque yo tengo un primo lejano que es esquimal. Igual me encanta un primo lejano que es esquimal, le mando el chabón, o sea. Que no, ese era que es esquiador, boludo. No, ah, en el sur, pero es esquiador. Yo tengo una foca infiltrada con los esquimales. Entonces, cada vez por mes, me manda por email, me manda toda la info. ¿Qué hacen los esquimales? Bueno, pero ¿a qué culturas? Vino, chicos, volvamos. ¿A qué vino los esquimales? No, vino que él se quiso propasar sexualmente. Yo quise hacer rellenar el momento con un hecho histórico, cultural. ¿Cuál era el hecho Ustedes histórico? Se cagaron en eso, literalmente. Para, se obvio. Cagan como siempre en el que tiene el conocimiento. O sea, la onda es tirar para abajo, emparejar, ¿no? Nos cagamos en el diferente. En el distinto. Nos cagamos, es muy raro. Buena. ¡Matemos al diferente! Bueno, no importa, ¿no? ¿Te interesa que te cuente qué hacían los esquimales? La verdad que no. Bueno, entonces pasemos de tema, entonces. ¿No les interesa a ustedes tampoco? No, bueno. Muchas anécdotas tuyas, como que... Bueno, gracias. No interesa mucho de mi vida, ¿no? O sea, no, la verdad que no. No sé, más o menos. No voy a ser tan mala, pero tampoco voy a ser tan benévola. Bueno, tampoco voy a ser tan buena con él. lo clasificaban en el aire. Vamos a un separador y acomodamos acá un poco el piso, un par de latigazos, un par de villazos que hay que dar. Chicle, y no, volvemos para el cierre al programa. Ah, tengo que tirar el chicle. Está mascando chicle, boludo. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. A 100 años de conmemorarse, decretarse la ley de Alfredo Palacio sobre la trata de blanca, que en 1913 Alfredo Palacio mete un proyecto. ¿Eh? Te maté. Hola. Con esta, ¿no? Claro, y vamos a hablar de... De esto. Azul. Azul. Lo maté. Domingo. Bueno, queríamos recordar, ¿no?, que a 100 años de ese hecho la ley sobre la trata de blanca, recordar que esta semana hubo también graves hechos sobre las mujeres, como la violación de este tipo de la armada. Después una mujer que encontraron tirada dentro de la alcantarilla con su hija arriba. Podemos ver, ¿no?, como después de 100 años se sigue replicando esto, ¿no? Estaría bueno que de una vez por todas se tome el femicidio en serio y se tome en serio, ¿no?, todos. Y cuando un juez recibe una denuncia, que se haga cargo ese juez también, ¿no? En primera instancia me parece que hay que dejar de lado las creencias. O sea, creo que le pega porque le gusta. Creo, o sea, mientras desde la policía, donde vas a hacer la denuncia, que te tratan, si no te ven sangrando, no te la toman. Vos podés decir, che, mi novio morcó, 20 minutos me quedé sin aire, vengo a hacer la denuncia porque me golpeó. Ah, pero no tenés nada. O sea, te tiene que dejar la cabeza rota para que te tomen la denuncia. Desde la policía que te toma la, que si te toma la denuncia porque está sangrando, empieza con el tema de las creencias, creo que, hasta la justicia que te dice, creo que, basta de creencias. O sea, la creencia, la religión o lo que sea, yo escuchaba cuando vos hablabas con las chicas del Partido Obrero sobre también el tema este de las cuestiones de la educación sexual y el aborto. Digamos, donde la religión se mete, es para quilombo. O sea, la religión afuera. O sea, la justicia tiene que basarse en hechos reales y concretos y, digamos, tiene fuentes como la psicología, la psiquiatría y demás para poder basarse. No nos podemos estar basando en creencias. Lo mismo ocurre con el tema de... Y también un sistema machista, ¿no? Porque, o sea, el que te toma la denuncia, el juez... O sea, yo no puedo entender cómo. Pero no se trata que si son hombres o mujeres, ¿eh? Porque hay muchas mujeres machistas. Sí, eso es verdad también, hay muchas mujeres. Muchísimas mujeres machistas. Y eso es peor, ¿eh? Claro, porque el tema, como dice Javier, acá se parte de un tema de designios culturales que se transmiten de generación en generación, sin contar que los medios son sumamente machistas, más allá de que ustedes me gasten, qué sé yo, se cosifican a la mujer de una manera, y las ficciones también apoyan a que la mujer tiene que ser maltratada, como que, es un designio de Dios que la mujer sufre y llora. Es como que la mujer está para eso, ¿no? Como la descarga del hombre, vamos a decirle. El hombre deposita todas sus frustraciones sobre la mujer, vamos a decirle, ¿no? Por supuesto. Es interesante también, como hablábamos antes con las chicas, mucho se habla, ¿no? De igualdad de género así. Y hoy por hoy las mujeres siguen cobrando menos plata de los trabajos, ¿no? O sea, como también hay leyes. Porque esto es verdad también. Hay leyes que son muy revolucionarias en Argentina, no se llevan a cabo. Por ejemplo, hay una ley que obliga a las empresas, a un lugar de trabajo, determinada cantidad de mujeres, que armen una sala maternal. Entonces vos... La primera época, ¿no? Porque siempre se habla de la familia, ¿no? La familia está destruida. Pero si vos no dejas que la madre, quizás, espero que los fundamentalistas no me entiendan de machista, pero el hijo o hija necesita estar con la madre los primeros 2-3 años, estar en contacto con la madre, que te enseña a comer, a cómo tomar agua, a vestirte, a cambiarte, a limpiarte. Necesita eso. Entonces, leyes muy, muy progresistas deciden que en las empresas haya espacio guarderías. En algunas partes del mundo se cumple eso. Acá en Argentina, olvídate. De hecho, en la yo estudié en la UBA. Que en la UBA siento como el doble discurso, ¿no? Que siempre se dice, claro, no perdamos la familia, pero tampoco se hace nada... Estaba diciendo, de hecho, en la UBA, que digamos, donde el progresismo de izquierda teóricamente tendría que reinar, somos el 70% de estudiantes somos mujeres, ¿sí? O sea, hay un montón de minas y hay muy pocos hombres, porque es una carrera que tiene afinidad con las mujeres, evidentemente, y no hay una guardería. No hay una guardería, no hay un proyecto de ningún partido de decir, che, hagamos una guardería, porque hay muchas chicas que tienen bebés o que tienen hijos y vienen a estudiar. Y como dice Javier, más allá de perderse uno el momento con tu hijo, también es un derecho de amamantar. Es un derecho biológico. O sea, y no estamos hablando si el hombre no puede ser de padre copado, estamos hablando de la dependencia de ese bebé para con la mamá en los primeros años de vida, que es determinante. Y también que si vos sos estudiante, decís, che, pero puedo ir a estudiar y dejar al chico también. Eso fomenta el estudio también. No se convierte a ser madre en un impedimento para trabajar o para estudiar. También. Porque eso es verdad también, ¿no? La mujer es como que tiene esa desventaja quizás, que al momento de embarazarse tiene un hijo, o sea, tiene que sí o sí hacer un quiebre en su vida, dejar de trabajar, de estudiar, por un tiempo, es una enfermedad estar embarazada Pero me refiero a que por ahí... Y como vos decís, los lugares, tanto las empresas como los lugares de estudio, podrían facilitar el tema de una guardería para que no sea un impedimento para que las mamás que recientemente tuvieron a su bebé puedan ir a estudiar o trabajar. Sí, más lugares de estudio, las universidades, creo que tendrán que ser las que más tendrán que ser más reflexivas en esto. Y dar el ejemplo, como dice. Es verdad, tal vez sentar un precedente para que esto siga replicándose en otras instituciones, ¿por qué no? Y la persona que está del otro lado, que ha sido abusada física, verbal, psicológicamente, sexualmente, denuncie, dé la cara, escrache a la persona que hace esto. Tenés un vecino que hace esto, vos sabés, denuncialo. No hace falta la denuncia, yo no creo mucho en la denuncia, pero sí el escrache social. Está bueno como que la mujer tenga otra impronta, ¿no? Así que, bueno, denuncie, señora, denuncie, ¿no? Sí, y otra cuestión también. No solamente a la policía, denuncia social también. Muy importante, que es el tema de lo que a mí me parece de los medios de comunicación masiva que son sumamente machistas. Desde que se tocó el tema este de Melina, de la chica que estaban buscando su cuerpo en el Arroyo Morón, lo único que recalcaron los medios es que la chica tenía no sé cuántos perfiles de Facebook, que andaba sola de noche hasta cualquier hora, que no la podían parar. Sí, la mostraban como una trola. Como una chica rápida, fácil. Y vos fíjate lo que está diciendo Emma, vos fíjate las fotos que ponían cuando hablaban de la chica en el informe, en todos los medios, las fotos que ponían, todas fotos, de con un escote. Selfie, ¿no? Pero con un escote, claro. Con un pantalón reajustado así, re sexy, poniendo así, vos decís, claro. ¿No tenés una foto que sea neutra? Una foto que vos. O sea, ¿qué me querés vender con esa foto también? O sea, que la pibita, o sea, como andaba ligera de cascos, quizás... Claro, como que se lo buscó, como diciendo, sí, se lo buscó sí, o el morbo, como, o alimentar el morbo también. Sí, aparte como diciendo, porque en realidad la quisieron secuestrar para poder tener relaciones con ella entre 10 chabones, toda una fiesta media rara, y como que quieren justificar eso con las fotos esas mostrando que la mina se aparte, vestía así. Más ojo, allá puede del ser tema. Como que los provocaba. Como para bajar un poco, como o sea, claro, amenizar un poco con claro, eso. Claro, no, ella los provocaba. No la defiendan tanto, claro. No la defiendan me tanto. Ahora, cosa. Tocando el tema este de la fiesta sexual. Cada uno tiene, digamos, el derecho hacer de hacer lo que quieras. Y aunque estés en una fiesta sexual con 10 tipos, nadie tiene derecho a cagarte a trompadas y violarte. Exacto. Tiene que ser algo consensuado. Pero... A mí, digamos, reflexionando, me pasó esto, que es, está bien, está bueno que los chicos vean a la sexualidad como un lugar para de recreación y disfrute, porque es lo que es. Pero también yo creo que hay que bajarles cierta conciencia de, está bien, hacé con tu cuerpo lo que a vos te haga bien, pero fíjate, o sea, no te subas al auto de cualquiera, porque también los medios y el mercado... Te venden todo eso de que tenés que tener el cuerpo perfecto, mostrar el culo, mostrar la teta, ser media rápida, tener pibitos por todos lados, pasarla bien, ay, qué lindo, bla, bla, bla. Pero tampoco te dicen, ojo, la realidad es otra. No te subas al auto de cualquiera. Si no es tu amigo, fíjate con quién armás, digamos, un claro, encuentro sexual tu múltiple. Salida lujuriosa con sí, quién fíjate armás. Con quién. Con si salís, gente te juntás también. Si salís, tenés que tener una medida, un control de alcohol. Tal cual. Por lo menos para poder pensar. Y también otra pregunta, ¿no? Para hacer. Tenía 17 años. ¿Qué es ser un boliche de noche? Bueno, ese es otro tema. Pero o sea, pero no, porque. ¿Qué hace? Porque, lógicamente, hay una cuestión que es: todos vivimos la experiencia sexual, el descubrimiento sexual solos. Nadie va acompañado de su mamá o su papá a tener sexo o a experimentar yo sí. sexualmente. Yo sí. Pero más allá de eso, como dice Javier, lógicamente, uno siendo pibe, siendo pendejo, ¿querés entrar al boliche que donde estás prohibido entrar por una cuestión de seguridad o demás? Pero ahí el adulto es el que te pone el freno. Que dice, sí, no, la desprotección, flaca, la desprotección claro, total. Claro, flaca, no puedes entrar acá. ¿Entendés? Porque hay, no sé, voy a decir una boludez porque hace un montón que no salgo. Pero ponele, porque hay un show erótico. Vos tenés 17 años. Está bien, tengas o no acceso a este contenido, yo como adulto no te lo puedo permitir. Después que vos lo encuentres por otro lado, es otra cosa. Una vez en el Sarmiento se acercaron unos pibitos, tendrían, no sé, 8 a 12 por ahí, y me pidieron sedas. Sí. Me dice, ¿no tenés? Me vieron así y me dijeron, bueno, ¿no tenés sedas? Y le digo, ¿sabés qué tengo sedas? Pero no te voy a dar. Qué carita que sos. Empezamos tío, fuera de joda. Le digo, no, ¿sabés qué pasa? Le digo, porque a mí está mal lo que estás haciendo. Vos sos muy chico. Le digo, si yo te doy eso, cómplese tuyo. Le digo, yo sé que me estás, soy un careta. Yo ya lo sé. Le digo, pero cuando seas grande vas a ver. ¿En qué terminó todo? De Villaluro por ahí a Moreno, los tres conmigo todo el viaje hablando. Claro, porque los pibes de repente, todo el mundo sí le daba seda, porro, droga, le decía, andá a robar. Pero... Y de repente se encontró con uno. Que tenía pinta de loco y le dijo, está mal lo que estás haciendo. Es una o sea, manera... Yo como adulto te voy a decir que está mal que te drogues a esa edad. Es como... No, está mal que te drogues, pero bueno. Fue como una manera de también de llamar la atención. Cuando uno deliberadamente dice, ay, dame seda, dame esto. Es como que estás diciendo, che, pará, vos fumás a esta edad. No sé, es como que estaban esperando claro, ese tipo. Cuidemos a los pibes también. Porque no esperemos que el Estado, cuidemos a los pibes. O sea, no, los pibes del que Estado son no esperemos nada, chicos. Demos una mano a los pibes. No dejemos a los pibes tan en la desidia tampoco. Pongamos a un tipo, un mínimo ejemplo nada más. Bueno, che, nos repasamos horario. No puede ser. Hemos llegado al fin. Mati, muchas gracias. Nos vemos Mati, en el Papo Obrero hoy. Y empezamos al segundo de Callejero los botellazos. ¡Aguante octubre! Acordate, el Papa Nicolau Obrero. El Papa Nicolau Obrero, que bueno, dice que Altamira está llegando con un bisturí a hacer vasectomía. No se hace con bisturí, animal. No va a hacer vasectomía. Para que no tenga más pibes nadie. Así cortamos todo de lleno. Masculinas, ¿no? Sí, así cortamos todo de lleno. Pero no hay más pibes. Muy buena esa. Emma, gracias por estar. De nada. Gracias por estar. Volviste muy soberbio y egocentrista de tigre. Te pegó malo cheto, me parece. Te pegó como te diste cuenta, es una mierda donde vivís, ¿no? No, lo cheto no. Algo mejor te pegó. Lo antisocial. La gente bien. Rara como vos me muralla, pone... alambrado, 220, y esta es mi realidad y aquella la tuya. Bien. La gente rara como vos. No, es un, este pibe es un desacatado. Bueno, tiene que la versión del tema ese que el manicomio dice, un auto... Un auto rojo. Un auto nuevo es más acariciado que alguien raro, dice. En la Versuit, un tema que le hablan los manicomios. Bueno, gente, no. Si la Versuit lo dice, entonces, ¿por qué yo no puedo hacer así? Olvídate, más bien, boludo. Se ocupa con la Versuit, ¿no? Más bien, ¿no? ¡Pará! ¡Emma! ¡Baja! Noé, gracias. No, gracias a todos por aceptarme, por no echarme. Gracias por escuchar los profundos comentarios que hago. La tipa tenía todo. El partido estuvo bueno, pusimos lo mejor. Esperamos que para el próximo ponerle lo mejor. Y gracias al técnico. Y viste, me salió muy muy cassette, muy jugador. No, gracias a todos. No está feliz de estar acá. Yo quiero agradecer a la conductora austral, ¿no? Que hizo posible las dos calles que hizo acá en Moreno Centro. Porque es interesante, ¿no? Cuando el país está creciendo, crece y crece sobre una ruta, ¿no? Pavimentada hacia el futuro. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.